Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacos y webmaníacas. Bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. ¿Y de qué va a ir este programa esta vez? Pues estará dedicado a los musicales del 2010 al 2019. Esto por petición popular, aunque no lo creáis. ¿Petición popular de quién? Pues de nuestros oyentes masivos. ¿De quién si no? Nuestras oyentes y nuestros oyentes, ¿tú crees que tienen ganas de escuchar otro programa de musicales de otra década? Que además, espero que nos sorprendas con la selección que has hecho, porque esta década así de primeras, no sé si tiene muchos musicales dignos de recordar, ¿no? Bueno, ya está el hater aquí hablando. Pues como podéis comprobar, para este programa contamos con el amistoso vecino David Alday. Más amistoso que nunca, hablando de musicales, que sabéis que es uno de mis géneros favoritos, musicales y terror, todo en uno. Pero más terror que muchos de los musicales, porque estoy viendo aquí la lista que el compañero tiene preparada y me estoy quedando un poquito asustado, porque, bueno, vamos a ir desgranando poco a poco los musicales de esta década maravillosa o terrorífica. Terrorífica, sin duda. Pues vamos a empezar con Burlesque, del año 2010. Bueno, Burlesque es una maravillosa película. Tengo que decir que arrancar este programa de musicales con esta maravillosa película ya es un hito dentro del cine musical, del cine, no iba a decir cine trash, pero detrás no tiene nada. Primero porque, simplemente porque esté protagonizada por Cher, por Cher. Y Cristina Aguilera, ni más ni menos. No sé si. He querido decir la X esa de Cristina, que se escribía ella así el nombre, ¿no? Pero eso fue en una temporada, en una época de su vida, o fue así de continuo. Un siroco que le dio a ella. Le dio a ella un aire y dijo, pues mira. Voy a ser pasión y me va a poner una X. ¿Sabes? Vale, pues Cher no necesitaba eso y no se escribía con TH porque ella pues era poco euskaldún y lo escribía con CH. Con TX, he dicho el TX al principio, ¿no? TH, CX, da igual. Cher no necesita presentación y es una de las actrices. Bueno, es una diva. Cher es la que llena simplemente la pantalla con sus operaciones de cirugía estética maravillosas y con unos temazos increíbles. A ver, esta película, siendo sinceros, es una petardada llena de lentejuelas. Una historia absurda que no hay por dónde cogerla, pero es divertidísima donde las haya. Sale Cher, sale Cristina Aguilera, sale Stanley Tucci, que siempre es una maravilla verle. ¿Por qué dices Tucci? Tucci. No es Tucci ni es Tucci. Tucci. Tucci era Dustin Hoffman en la película. En la película está maravillosa. Esa era Tucci. Bueno, vamos. ¿Qué canción has elegido para esta película? Pues he elegido una canción de Cher, como no podía ser de otra manera, aunque podía haber elegido una de Cristina Aguilera. Pero afortunadamente he elegido una de Cher. Y se llama You Haven't Seen the Last for Me. Feeling broken, barely holding on. But there's still something so strong somewhere inside me. And I am down, but I'll get up again. Don't count me out just yet. I've been wrong. I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I'll be back, back on my feet. This is far from over. You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around, but I'm gonna stand my ground. You're not gonna stop me. You don't know me, you don't know who I am. Don't count me out so fast. I've been brought down to my knees, Después de escuchar a la gran diva entre las divas, seguimos con otra película. Afortunadamente, en el reparto que ha hecho el señor Fernández, que se ha responsabilizado, ya sabéis, culpas a él, se ha responsabilizado de estos dos maravillosos programas, porque sí, queridas oyentes, van a ser dos programas, así que... Dos. Paso a la película número dos en nuestra lista. ¿Cuál es el orden que hemos elegido? ¿Por qué? Porque vamos por año, ¿no? Vamos por año. Vale, no vamos ni por preferencia, ni por mejores, ni por peores. No. Así como Burlesque era del año... ¿De qué año era Burlesque? 2010. Pues vamos al 2012 y aquí tenemos, bueno, un musical maravilloso. Yo lo he visto unas cuantas veces en teatro. Lo he visto en el West End londinense, lo he visto en Madrid... Y lo he visto en YouTube también muchas veces. Y luego lo he visto, vi la versión cinematográfica, que es de la que vamos a hablar. Me estoy refiriendo a Los Miserables, 2012, Tom Hooper, acertando bastante, creo yo, con esta adaptación, con un reparto que yo tengo que decir que no solo es un reparto de lujo, sino que además están de lujo en esta película. ¿Quiénes están? Hugh Jackman, está este Russell Crowe. Que canta fatal, por cierto. No canta mal y además tiene el tono exacto de su personaje. Canta bastante mal. No canta bastante mal. No tienes por qué cantar bien. No puede cantar como Hugh Jackman, canta fenomenal. También sale Anne Hathaway. Anne Hathaway canta muy bien. Amanda Seyfried. Que canta fenomenal. Y Eddie Redmayne canta fenomenal también. Una adaptación que sí que es cierto que algunos la acusaron de un poquito abigarrada. Y como bien dice Fernández, pues que contrataron a algunos actores que no sabían cantar. Pero lo que hace aquí esta película tan importante es que estos estupendos actores y actrices transmiten toda la fuerza y toda la emoción de una obra como Los Miserables. Bueno, una maravilla que debería haber ganado el Oscar Anne Hathaway. De hecho, ganó el Oscar Anne Hathaway. Anne Hathaway, mira, pues mira si me parece que ha hecho... Ya me parecía a mí, pero no estaba seguro. Mira si me parece que lo hizo tan bien que el Oscar que ganó me supa poco. Y yo se lo estaba llevando por segunda vez. Ella hace un papelón, aunque sale 3 minutos realmente. Y ella hizo además una campaña promocional bestial. Y ya... Que se generó muchos odios, por cierto. Bueno, pero porque la gente la cogió bastante. No, la gente siempre ha tenido tirria. Anne Hathaway nunca ha entendido por qué. Porque a mí me cae fenomenal ella como persona. Las veces que hemos quedado para tomar un café ha venido siempre puntual la chica. Y tengo que decir que la ha conseguido una actriz muy buena. Y que aquí está fenomenal. Es una palabra que a mí me gusta mucho. Fenomenal. ¿Y qué canción hemos elegido, Fernández, para ilustrar, para acompañar? Pues hemos elegido una canción de ninguno de estos intérpretes súper conocidos. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Me te explico? ¿Estamos hablando de esta gente y no pones una canción? No, bueno. Porque pasaba a elegir a ninguno de estos y he elegido una canción que va a cantar, que es Samantha Barks. ¿Y quién es Samantha Barks? Pero ¿qué? A ver, ponemos una canción de los Miserables. ¿La canción será conocida? Pues es una de las más conocidas. ¿Se llama? On My Own. On My Own. Ah, esta es la chica. Vale, esta es la otra chica. Está enamorada de Redmayne. Redmayne, pero él está con Amanda Seyfried, que no caga. A ver, ella canta fenomenal, hace un papel también fenomenal. Esta chica, yo no sé si luego ha hecho más cosas, pero aquí está muy bien. Así que, On My Own. On my own, pretending he's beside me, all alone, I walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me, and when I lose my way, I close my eyes. And he has found me in the rain. The pavement shines like silver. All the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight, and all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my mind that I'm talking to myself and not to him. And although I know that he is blind, still I say there's a way for us. I love him, but when the night is over, he is gone. The river's just a river. Without him, the world around me changes. The trees are barren everywhere. The streets are full of strangers. I love him, but every day I'm learning. All my life, I've only been pretending. Without me, his world will go on turning. Después de On My Own, seguimos con la tercera película de nuestro primer programa. Ya nos empezamos a liar con los números. Tercera película del primer programa. Bueno, aquí estamos hablando de un musical, o mejor dicho, vamos a hablar de un musical que había que incluirlo, ¿no? Había que incluirlo, porque a mí este musical me horroriza. Sobre todo, estamos hablando de la película musical basada en el musical original, que tampoco tengo que decir que es de mi agrado, porque es que no me mata, pero es que la película fue un auténtico fiasco. Fue un fracaso, la verdad, pero la verdad es que yo lo he metido porque tiene temazos. A mí las canciones que se cantan en la película me parecen temazos y me parece que el reparto lo hace bastante bien. Porque las canciones están muy bien, pero para eso te escuchas a los cantantes, a los artistas y a las artistas originales de estos temazos cantándolos en sus discos, pero no ver a estos actores. A ver, ¿qué actores tenemos en esta película? Tenemos un plantel de lujo. Sí, a ver, sale Yurango, que era la que hacía de Sandy en Grease Life. por ejemplo. Ay, es maravillosa, no sabía que salía aquí. Sale Diego Boneta. Diego Boneta. Que es el que hace de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel. Bueno, maravilloso, es un gran actor ese chico. Sale Tom Cruise. Bueno. Sale Catherine Zeta-Jones. También, sale muy bien, todos muy bien. Mary J. Beagle. Todos muy bien. ¿Pero cómo se llama la película que no hemos dicho? La película se llama Rock of Ages. ¿Y de qué año es, Fernández, la película? Del 2012. 2012, una película dirigida por... Adam Sackman, que es el mismo de Hairspray. Pero que aquí no dio mucho en el clavo, no. Yo creo. A ver, yo creo que puso todo de su parte, porque además, como tú bien dices, la banda sonora está compuesta por canciones de Def Leppard, Joan Bett, Bon Jovi... Bueno, canciones de rock and roll con una historia de amor clasicote, pero que no gustó ni a crítica ni a público. No sé ni realmente a quién gustó menos. A mí, desde luego, me horrorizó. Tengo que decirlo que es una película que no acaba de encontrar su punto. No lo sé si catalogar como una comedia o una comedia involuntaria o un auténtico dramón por lo mala que es. Pero bueno, a Fernández le gustan los temazos. Oye, pues el niño quiere poner una canción de esta película. Vamos a poner una canción de esta película. Vamos a poner Anyone You Want, Anyone You Want. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué forma de...? A ver, enséñame cómo se dice la canción. Anyone You Want it. Pero esta la cantaban, esta es la canción que cantaban en Glee. ¿No? Sí, pero aquí la versión a Mary J. Beagle y Julian Go. Madre mía, pues adelante con esta canción. Espero que la canten un poquito mejor que Fernández. Anyway you want it, that's the way you need it. Anyway you want it. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. She loves to move, she loves to groove, she loves the loving things. All night, all night, all every night. So hold tight, hold tight. Oh baby, hold tight. She said anywhere you want. Mazo, vamos con una... En realidad son varias películas protagonizadas todas por una misma actriz que se llama Anne Kendrick, que hizo en esta década nada más y nada menos que 3 musicales. Que en realidad solo eran 5, porque... ahora lo explico. ¿Pero cómo es esto? A ver, 3 musicales que en realidad son 5, pero una lista que hablamos de películas, pero aquí metemos 3. A ver, cualquiera que sea seguidor de nuestro programa, bastante tiene con eso ya, se dará cuenta que cada vez que hacemos una lista de algo, nos la saltamos a la torera, porque si alguien ha escuchado las 50 mejores películas de terror, o nuestra selección de 50 mejores películas de terror, pues menos 50, no se sabría, 40, 37, 21 o 81. Porque, a ver, eso de meter a varias películas en el mismo tarro... Porque Ann Kendrick canta muy bien, puede hacer todas las películas musicales que quiera, pero ¿te vas a centrar en una o vas a hablar de varias? A ver, voy a mencionar un par de ellas que sin más y voy a hablar de una en más en concreto de una trilogía. ¿Pero cuáles son las que sin más? Porque a mí no vas a dejar con ganas. Son Into the Woods, dirigida por Rob Marshall, que en este... Bueno, horrible, horrible, Into the Woods. A ver, lo único bueno... El reparto, excepto James Corden, que ya empezó ya a tocar las pelotillas con sus apariciones en películas musicales. Pero el resto está muy bien, sale Meryl Streep, sale Chris Pine, sale... Nadie entendió por qué esta película no funcionó, pero ni a nivel de crítica ni a nivel de público. No le gustó a nadie. No le gustó a nadie. ¿Por qué? Imposible pensar que algo con la partitura, algo compuesto por Stephen Sondheim, que falleció recientemente, por cierto, y que en paz descanse, porque es, bueno, uno de nuestros ídolos. Carmerela y yo le tenemos en nuestra mesilla de noche. Como algo compuesto por este señor y con un reparto tan maravilloso pudo salir tan mal. Y dirigida además por Rob Marshall, que ya tenía experiencia. Rob Marshall, pues sí. Había dirigido ya Nine y Chicago, que pues habían Nine, sido dos éxitos. ¿Nine? ¿Éxito? Nine fue un éxito, a que a ti no te gustase no quiere decir nada. Nine no fue un éxito. Pero fue un éxito y tuvo varias nominaciones a los Oscars. Bueno, vale. Venga, lo que tú quieras, para ti la perra gorda. Corramos un tupido velo. Venga, Into the Woods. Esta sale Ann Kendrick, pero no vamos a hablar de ella. No. ¿De cuál tampoco vamos a hablar? Venga. De los últimos 5 años, que la veo menos gente los todavía. Los últimos 5 años. Que Into the Woods. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es los últimos 5 años? Pues un musical que, como he dicho, no vio absolutamente nadie y que protagonizaba Ann Kendrick junto con Jeremy Jordan, que es este actor de musicales que también salía en Smash y salía en Supergirl. Ah, Jeremy Jordan, el de Newsies. Sí, me encanta Jeremy Jordan. Canta maravillosamente, pero que... Ah, pues esta la quiero ver yo, porque yo es que no sabía ni su existencia. Él realmente está muy bien en la película, pero la película se queda un poco en tierra de nadie. Bueno, entonces, ¿cuál es esa trilogía estupenda que sí que la metemos en nuestra lista de mejores musicales de la década? Dando la nota, Pitch Perfect en inglés. Dando la nota, anda. Y son 3 películas. Son 3 películas, es una trilogía en la que sale... con la que se hizo famosa Ann Kendrick, aunque ella ya había hecho papelitos en Crepúsculo y había estado nominada al Oscar por... Up in the Air. Pero aquí realmente fue donde pegó el pelotazo y se hizo conocida. Y también se hizo muy conocida Rebel Wilson, que seguramente, por cierto, es la que peor canta del reparto. Sí. ¿Y qué más, chicas? ¿No hay más gente conocida en esa película? Sí, todo el mundo. Skylar Astin, Ben Platt, Anna Camp. Salen unos cuantos. No tengo el gusto de conocer a esos chicos y esas chicas. Si les veo, seguro que sí, pero ahora mismo no, por nombre no. ¿A Ben Platt no lo conoces? A Ben Platt le conozco, sí. Pero vamos. Skylar Astin, también seguro que sí. Pues si la veo por la calle la reconoceré, pero ahora mismo por el nombre no. Bueno, pues cuenta con un reparto bastante bajo de gente que canta soberanamente bien y que tenía bastante experiencia todos en musicales y trata de un grupo a capela de universitarias que intentan revitalizar sus años dorados y pues finalmente lo consiguen a lo largo de 3 películas. ¡Qué maravilla! Fue tal éxito la primera que hicieron 2 secuelas más. Muy bien. Y está muy bien, la verdad. Está muy bien, pues entretenidas, sin más pretensiones. Bueno, yo las he visto, creo que alguna no he visto de las 3. Ahora mismo no sé decir cuál. La tercera, seguro. La tercera no la he visto, exactamente, pero las otras 2 me gustaron y mucho. Comedia con puntillo ácido, ¿no? Y picantón también, ¿o no me lo estoy inventando lo de picantón? No lo estoy inventando. Pero tiene unos mashups muy chulos, por ejemplo, en las finales. Sobre y es todo. Muy divertida, es muy, y es muy divertida. Es un poco como Glee, solo con chicas ahí en este formato. ¿Qué canción has elegido? Pues he elegido una canción de la tercera película que es Freedom, que versiona el Freedom de George Michael. Fácil esta de decir, de pronunciar, Fernández. Esta no te ha costado. Dilo otra vez. Freedom. Freedom. Bueno, vamos ahí mejorando un poquito. ¿Quién canta esta canción, Fernández? Ann Kendrick y el resto de las chicas del reparto. O sea, Ann Kendrick y las amigas. Adelante. Freedom, libertad para todas. shot, good time, band on the run, boy. We were living in a fantasy. Oh yeah. We won the race, got out of the place, went back home, got a brand new face for the boys on MTV. But today the way I play the game has got to change, oh yeah. Now I'm gonna get me some happy. Something you should know. Después de Anne Kendrick y sus amigas, vamos a otra película maravillosa, maravillosa, tengo que decir. A mí me encantó. La vi tarde. Miento, no la vi tarde. No la vi en cine, pero no la vi tarde. Yo he visto las dos partes en el cine. Pues eso, que todo eso que te sale ganando. Yo de hecho, la segunda la vi contigo. La segunda la vimos. Estamos hablando de Frozen. El reino del hielo, ¿no? Esto del reino del hielo, ¿se llamó así en España? No, simplemente fue Frozen. No confundir con la versión patinaje sobre hielo que hizo Leticia Sabater. O no, son diferentes. Hay un Frozen on Ice y luego una versión de Frozen bizarra que hizo Leticia Sabater. Frozen es del 2013. Uh-huh. ¿Y qué decir de Frozen? Pues que es una maravilla, que sale, bueno, no sale, pero pone la voz Idina Menzel y Kirsten Bell a las protagonistas, a Elsa y a... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la hermana? ¿Cómo se llama la hermana de Elsa? No me lo puedo creer. ¿No te lo tienes preparado? Ana. ¿Seguro? Ana y Elsa, sí. Si te digo Ana, y como si te iba a decir Carmen. Que sí, hombre. ¿Seguro que se llama Ana? Que sí. Vale, pues Ana y Elsa. Da igual, las dos son actrices maravillosas. Las dos cantan fenomenal. Yo sería súper amigo de ellas también en el mundo real, en un mundo ideal, como diría Aladino. Y bueno, la banda sonora es maravillosa. Lo mismo que la banda sonora de la segunda película. Hay muchas canciones, evidentemente la más conocida, yo la cogí hasta un poquito de manía y eso que está cantada por Idina Menzel, pero el Let It Go lo tuve que escuchar tantas veces en inglés y en castellano, que en castellano no solo la soporto. No cantaba Gisela, la versión sí, de... Horrible. Bueno, no lo cantaba mal. No cantaba mal, esta chica no canta mal. Lo que pasa es que pues frente a Idina Menzel y frente a la canción original, pues... Ella cantó en los Oscars junto con Idina Menzel. Bueno, salieron un montón de chicas de todos los países de donde se había Sí, hecho la película y doblado. pero nosotros solo conocíamos a Indira Menzel y a Bueno, Isela, yo conocía a la chica de Checoslovaquia. Dan, que estaba allí dándolo todo. Bueno, pues hizo muy Todavía bien. es. Hizo muy bien. En este caso, la canción que hemos elegido es una de mis canciones favoritas, muy divertida, muy bonita, cantada por Kirsten Bell y, en este caso, otro chico cuyo nombre ahora mismo no nos acordamos, del actor que canta la canción. Sandino Fontana. Ah, Sandino Fontana, que además es muy conocido, tienes razón. Y Sandino Fontana es el que pone la voz al chico este que intenta ligar con Ana y que luego le sale rana. Afortunadamente, porque luego Ana caerá en los brazos, se enamorará perdidamente de Christoph. No, Christoph era el reno. Christoph era el reno. Bueno, tenemos un cacao de nombres para variar, pero ¿qué es? Por lo menos lo has dicho Olaf, que hubiese sido ya el. ¿Olaf quién es? Olaf es el muñeco. Olaf no, el muñeco no lo soporto. Soporto. El muñeco no lo soporto. Esta canción es maravillosa, es muy divertida y se llama. Love is an open door. El amor es una puerta abierta, como nosotros. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing, because like, I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you, I found my place. I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Love is an open door. Love is an open door. Love is an open door. With you, with you, with you, with you. Love is an open door. I mean, it's crazy. What? We finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. I've never met someone who thinks so much like me. Jakes, jakes again. Our mental synchronization can have but one explanation. You and I were just meant to be. Say goodbye. Say goodbye to the pain of the past. We don't have to feel it anymore. Love is an open door. Something crazy? Will you marry me? Can I say something even crazier? Yes! Nueva Jersey, mediados del siglo XX, cuatro jóvenes acaban convirtiéndose en uno de los grupos musicales más populares de la década de los 60, The Four Seasons. Clint Eastwood dirigió esta adaptación del famoso musical. Yo, es que suena repetido, porque lo es, pero es que amo este musical. O sea, ambientación de los 60, música evidentemente de los 60. ¿Clint Eastwood estuvo afinado? Pues no estuvo muy afinado, también vamos a decirlo, porque es una película que no tuvo tampoco mucha repercusión. Gustó. Sobre todo a mí y a cuatro pelagatos más, pero... Eso es la que los visteis, ¿verdad? ¿Cuál? Que la visteis cuatro pelagatos, básicamente. Bueno, la vimos cuatro pelagatos, pero porque como yo os acabo de comentar, destacar, confesar, ya conocía el musical y me lo sabía de memoria y quise ver esta adaptación que venía a la mano de Clint Eastwood, que para mí es un señor pues que me da mucha confianza, por lo menos cinematográficamente hablando, y me quedé un poquito, pues plof. Pero bueno, a mí me encantó esta adaptación maravillosa basada en la vida de Frankie Valli y The Four Seasons. ¿Y qué canción es la elegida para ilustrar, para acompañar a este musical? Diciembre de 1963, menuda noche la de aquel año, Oh What a Night, por Frankie Valli y los Four Seasons. Esos eran el grupo original. En este caso vamos a poner una canción perteneciente a la película, así que la disfrutéis. It's a season of firsts. John Glenn is the first American to orbit the Earth. We go out on our first cross-country tour. The label's raking it in, so they send over some girls when we hit Chicago at Christmas. And that night, I rack up a personal first. Oh, what a night! Ladies! Llegamos a la última película de este repaso a los musicales de la década de 2010 al 2020. 2019. 2010 al 2019. Bueno, pues nada, hay que ser estrictos con las décadas. La película se llama Sing Street. Pero con K no, no es Sink de ya está. Fregadero. Sí, de la pronunciación. Sing Street. Street. La calle de la canción, la calle del cantar, la calle de los cantares. ¿Qué pasa con Sing Street? ¿Quién ha visto esta película? Pues muy poca gente la ha visto. Y es una película muy buena. Es una película que está realmente genial. Que no cuenta... A ver, no es un guión súper complicado. Es como un chico forma una banda para seducir a una chica. Bueno, ¿te parecerá tipo complicado eso? Seducir es muy complicado. Es un arte que muy poca gente controla. Y seducir a una chica, pues es una cosa muy bonita. Que ha dado pie a múltiples películas. Esta película es una película súper buenrollera, que es una oda a la autoexpresión y contagia felicidad en cada centímetro de cada fotograma. En cada centímetro de cada fotograma. ¡Qué valor! ¿Cuántos centímetros mide un fotograma? A ver. 16 milímetros. Me voy a callar. 10 inches. ¿Qué canción has elegido para hablar de esta película? Bueno, cuéntame un poquito quién sale en esta película, quién la ha dirigido, de qué año es, porque es que te estás hablando de la película, de la oda a la autoexpresión y las felicidades por milímetros cúbicos. La película es de 2016, los actores no son nada conocidos. ¿Y por eso no les vas a mencionar? Yo te voy a decir que me entra ahora mismo a buscar la información, porque estos chicos... que luego habrán hecho sus cosas, pero es que no son estrellas. Está dirigida por John Carney, que también dirigió una especie musical que era Begin Again, protagonizada por Keira Knightley ¿Y quién? A ver. Y Mark Ruffalo, y que está muy bien la película, por cierto. ¿Cómo se llama la película de estos dos? Begin Again. ¿Cómo? Begin Again. ¿Begin? ¿De comenzar otra vez? ¿Comenzar de nuevo? ¿Begin Again? Sí. ¿Y quién ha visto esa película? Pues un montón de gente. ¿Pero es musical? Es de música, pero no es musical. Keira Knightley y Mark Ruffalo. No la tengo yo en mi radar, esa película. Pero bueno, Sing Street. ¿Cuál es la canción que vas a poner? ¿La de Drive It Like You Stole It? Por ejemplo, esto lo has dicho un poco al tuntún, ¿o porque lo tenías ya pensado? No, esta es la que tenía preparado, pero me la estabas leyendo porque sabes que es esa. Bueno, no te he querido quitar la oportunidad. Quitar el protagonismo, como siempre. Te he querido quitar el mal trago de decir Drive It Like You Stole It, que significa condúcelo como si lo hubieras robado. Hay que decir que la película está ambientada en el Dublín de los 80. La ambientación es increíble. Sale el Aidan Gillen este, que salió en, aparte de un Juego de Tronos, uno de los protagonistas de la primera versión de Queer as Folk, que por cierto regresa ahora con un remake. O un reboot o una nueva adaptación. Que nada ha pedido. Y luego, pues sale un montón de actores jóvenes maravillosos. Muy poco conocidos, pero que están realmente bien. Y una ambientación ochentera que a nosotros, concretamente, nos encanta. Así que, Drive It Like You Stole It. Después de este increíble temazo, yo de verdad os recomiendo que veáis esta película, porque aunque no es muy conocida, sí que tuvo su vidilla dentro de los circuitos un poco más independientes y tuvo una crítica muy buena. Y de verdad que es, pues yo te voy a decir que de las que hemos hablado en este primer programa, excepto Frozen y Los Miserables, me quedaría con ella. ¿Por encima de Burlesque? Pues por encima de Burlesque no sé, pero a la par, porque encima de Cher pocas cosas se pueden poner. Se pueden poner muchas cosas, pero me refiero que por encima de ella no hay nadie. Qué mal ha sonado eso. No, ha sonado fatal, ha sonado fatal. Lo retiro, Cher, perdóname. Sing Street, ¿me estás diciendo que ya hemos terminado el programa? Pues sí, porque hay que dejar un poco de misterio para el siguiente. Vale, un misterio que queremos resolver ahora. ¿Qué obsesión tienes tú con los programas musicales que van de década en década? ¿Cuándo empezó esta afición tuya por dedicar programas musicales a las décadas? Bueno, te recuerdo que las primera década la elegiste tú. Hombre, estamos hablando de décadas anteriores a los 80, evidentemente son las mías, de los 90 para arriba, son un poco más las tuyas, que eres como muy petarda moderna. Yo soy más, pues clásico, musicales auténticos, de raza, como yo. ¿Qué quieres decir? ¿Que tenemos que dedicar un programa también a musicales de los 70 y de los 60? Pero ya hemos dedicado... No. Empezamos con los 80. Hemos empezado por los 80. Pero pues esto me pasa con lo mismo que con el Oscar de Anne Hathaway. Lo tenía yo tan en mente, y me parecía aún así que esa chica se merecía mucho más, que yo consideraba que no se le habían dado el premio. Y resulta que sí. Y lo mismo, ¿empezamos de verdad con los musicales de los 80? Sí. Y además fue uno de los primeros programas de Website Stories. Y uno de los más exitosos. Bueno, de ahí todo fue cuesta abajo, como os podéis imaginar. Así que yo sí que os animo a que inundéis nuestra redacción y nuestros domicilios particulares de cartas y nos pidáis que hagamos musicales de los 60 y de los 70, porque son dos décadas a las que yo les tengo una devoción y un respeto absoluto. Así que prometemos que para esas décadas os prepararemos, os deleitaremos con unos musicales que estén a la altura. Por ahora nos despedimos, os emplazamos para el segundo programa, la segunda parte de este fascinante viaje por la década de ¿cuál era? ¿Del 2001 al 2019? Oh, por Dios, 2010-2019. Ah, 2010. Del 2000 al 2009 ya hicimos programa. Del 2000 al 2009 hemos hecho programa. Pues mira, fíjate que en la huella que ha dejado en mí, que no me acuerdo. Pues porque no son épocas, no son décadas ya que marquen no a la gente. No te ibas a despedir de una vez, te enrollas con las persianas. Buen maníacas, buen maníacos, os deseamos una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día. Nos escuchéis a la hora que nos escuchéis y os emplazamos para la siguiente parte de nuestra década musical. Un abrazo y a ser felices. Like a streak of light, you rise.